Se encienden las luces. Se llega la pista. Comienza la fiesta. Aquí están los DJs en acción 2. Ellos son los número uno de la noche. Y el alma de los bailes. Esto es lo mejor de la música. Estos son los artistas de la cabina. DJ en acción 2.